dirección. En otros tiempos me encontraba en otra esfera, a cualesquiera le podía yo hacer un bien. Ya hoy me encuentro y me ven como a cualquiera, y no soy digno que lo bueno Dios me dé. Esto lo digo porque en mí mismo ha pasado, con los amigos de mi grande estimación. Se llegó el plazo de tratarlos como hermanos, y hoy se burlan de mi triste situación. Presentas tan formal, o el desengaño yo lo llevo con mi vida, que en este mundo nada es cierto ni es legal. Vendrá la muerte y quedaremos igualitos, porque en el mundo todo tiene su éxtasis. Les aseguro que más tarde con el tiempo por mí.